El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Estás escuchando FM Moreno 90.1, directo de la Plaza de Moreno, pasando los granaderos. Gordo, te escucho del otro lado acá de la plaza. Estamos haciendo la cobertura, las fuerzas vivas desfilando desde hoy a las 8:25, porque ha habido un pequeño inconveniente. No se ha presentado el intendente Andrés Arregui. Por lo tanto, las fuerzas siguen dando la vuelta, llegan hasta la plaza acá, vuelven hasta la rotonda de la ESO y así sucesivamente. Por eso verán el estado en que ha quedado la calle España, de cagadero de los granaderos a caballo. De paso, no solo los caballos han cagado. Sí. Mirá los bigotudos, mirá cómo cantan, ahí está. Ahí está. Y vemos también el desfile de los clubes, de los jubilados, que ya a esta hora, tras 16 horas y cuarto de desfile. Pobres viejos, deshidratados. Están hechos mierda. Ahí está, escuchá el bigotudo, mirá. Digo yo, ¿por qué no ponen a cantar la marcha de San Lorenzo a una señorita? ¿Por qué tienen que ser los señores esto? Y vos fíjate, bien peinaditos los bigotes, por, ¿eh? Por eso vamos dejando paso en este momento, que se van, ahí se van directamente para los talleres de la 203. Ahí está. Nos dice, ¿qué nos hacen con una seña así? Ah, que nos espera. Ah, y vos, sí, arbitra, bajá. Vos, bigotudo, bajá, la reputa bajá, que te pareo. Bajá del tanque, vení, bajá del tanque. Forro. A ver si abajo del tanque te haces... Hijo de puta, con la pintada de mierda. Mirá. ¿Eh? Ahí está, el patriotismo. Sí, sabés que... Bueno, ahí está. Por eso ya estamos entrando nuevamente al bar. Che, me pone nervioso todos estos muchachos camuflados, ¿viste? Bueno, y acá estamos dando entonces paso a este programa que rememora esta fecha patria nuestra, sí, ¿no es cierto? Sí, a 161 años de la muerte del general San Martín. Es mi segundo gran ídolo, gordo. Después del Capitán América viene don José de San Martín. Claro, es justo, nada mejor, ¿no? Sí, justamente, sí, nada mejor. América y San Martín. Y el tercer lugar es Chávez. Sí. Bien, ahí está. Y cuarto el Beto Alonso. Bien, como sí, el Capitán, claro, el Capitán Beto. Capitán Beto. Ahí está. Y estamos en este momento con la presencia de Eti, que es un luchador, un soldado... de mil caravanas. Mil batallas libradas contra... Te dicen, mirá, no me centrifuga. Sí, viejo. No me desagota. El lavarropa no me tira el enjuague. Acá tenemos... Este es un batallador de mil batallas contra ellos, los lavarropas. Y contra las clientas también. Contra las clientas, bueno, eso, no. Eso clientas, lo, no. El café de por medio no vas a contar. Bueno, ahí está, nos vamos a contar. Y entonces estamos arrancando. ¿A qué teléfono hay que comunicarse para estar así, en línea con Bar Blues? Anotá, andá, te damos tiempo. No nos están dando el Facebook, pero ya lo vamos a recomponer. Al 0237-4666-559, 0237-4666-59, o si no, en el celular de la radio, que es el 15-6154-0359, 15-6154-0359. Y ahí, entonces este programa que siempre rememora a nuestro querido plomero, el Huguito, que se iba a dormir temprano cuando teníamos el programa a las 11 de la noche, arrancábamos con un temita full, que no sé si están a full ahora. Sí, están a full. ¿Sí? Hoy es como la mega, es todo rock nacional, así que... La mega, me suena la eso. La mega. Sí, 20 discos nomás. Siempre repite lo mismo. Paso el tema ese de Baglietto, de regreso, Mirta. Estás medio depre, loco, dos corchazos. Te pegás dos corchazos, no uno, ¿entendés? Y después por eso ella, los vasos vacíos. No, y era en abril. Te la completas con en abril. Y después pastoral. Su género. En el hospicio. Bueno, y entonces vamos a arrancar a full, ¿no es cierto? Sí. No lo ubito. ¿Con qué arrancamos? Divididos. Paisano de Hurlingham, el disco La Era de la Boludez. Vamos. Bien. Lo que pasó fue Paisano de Hurlingham, Divididos. Qué lindo tema. ¿Te gustó, gordo? Buenísimo. Bueno, tenemos todo nacional hoy. Así que si quieren pedir algún tema, los piden al 15-6154-0359. Muy bien. Si no, se lo debemos para la próxima semana. Así que no hay problema. Gordo. ¿Qué pasó? Andá a la corrida, ¿qué pasa? Con los años. No, porque vinieron a hacer el aguante, vinieron los que estaban haciendo el desfile. Sí, los bigotudos. Que, ¿no? Claro. Que dijeron, a ver si te la bancas. Ahí está. Ahora. Uy, boludo, ahí viene. Acá volvieron. Entonces, yo agarré y dije, convoqué a todo el Club de los Jubilados, que está el Club de Jubilados de mi barrio, de sí. Victoria. Sí. El del fondo. ¿Lo de la Loma? Claro. Lo de la Loma, ¿sabes? ¿No? Y como las viejas, ¿viste? Están muertas conmigo. Porque yo le escribo poemas, ¿viste? Esas cosas, ¿no? Sí. Y cuando me dan empanada, le digo, son ricas, todas esas cosas, ¿viste? Entonces le dije, escúcheme, abuelas, dejámelos a mí. Y fueron y los encararon a los milicos, retrocedieron y se fueron para atrás, mirá, allá está. Que le tiraron están, empanada. Claro, están cagados. Qué momento difícil que hemos pasado. Y bueno, vamos con los saludos, los sí. clásicos saludos de Bar Blues. Sí, muchos saludos. Nos piden tema, nos piden... plata. No, este mirá lo que nos pide acá. No, eso, el gordo, dice así, no hace así. Un redondito, dice, nos piden eso, gordo. ¿Qué significa? Y no un tema de redondito, nos pide el redondito. Pero así que, bueno. Marroncito. Sí, Alejandro Palestrini dice que nos está escuchando por internet. Un abrazo a Alejandro Palestrini y te invitamos a la radio. Sí, vamos los jueves de 7 de la mañana a 8, así que vení tranquilo, ¿eh? A Anto, Flor, Elena, a Tony Suárez. Tony Suárez ofendidísimo porque el otro día nos dijo que la bolsa de él estaba en baja. Desmiente totalmente todo, dice. Estoy en alza, dice. Esté en alza. ¿Qué significa así que, eso? Tony, Auguito, nuestro plomero, y no anda el Facebook todavía. Y Sandra de Quilmes, que nos estás escuchando. ¿Nos estará escuchando? Sí, nos mandó un mensaje acá, que no le tira el enjuague, no lo entendí. Bueno, no importa. Es el laburo para mí. ¿Qué no le tira el enjuague? Sí, quiero decir que se largó el campeonato de fútbol y ya hemos empezado con estas cuestiones chicanas. Con estas chicanas de... Anoche vi un partido de fútbol, River ganó una copa, me explicaba, no sé qué quiere decir este muchacho. Sí, vamos a hablar, pero tienen que esperar hasta el bloque deportivo que vamos ahí, a hablar. Ahí te vamos a atender, Huguito, en ese momento. Y entonces, ya, con los saludos ya fueron, y ahora vamos con este espíritu que nos ha acompañado durante tantos años, el del rocker, el del bluesman. Sí. Ese hombre que nos ha hecho bailar y que nos ha hecho que nos corran alguna vez en algún recital por ahí. Sí. Esta es el momento de... ¡Papo! Papo está presente. Y este tema es dedicado acá al gordo, a Héctor, del año 1982, del disco Contenido. El mejor, poquito mejor grabado de todo. ¿Vos sabés, gordo, que grababan en con cuatro salidas nomás? Uy, qué lindo. O sea que casi amateur, podríamos decir, ¿no? Sí, así, en Toco y Duermo grabamos en 16. Bueno, así que imagínate cómo salían los discos de riff en esa época de los 80. Pero este fue grabado un poquito mejor, con 12 salidas. Vamos a escuchar Susy Cadillac. ¡Vamos, Leo! We'll be right back. de vuelta. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es las palabras del pueblo argentino. Bueno, y vamos a arrancar entonces con este segmento de política, tras tener las frases aquí del general. Resulta que tras el aplastante triunfo del oficialismo se encontraron Aníbal, se encontraron Amado, se encontraron Juan Carlos. Digo Juan Carlos, nadie sabe quién es, pero quedó bien, ¿viste? Sí, y algún otro más que se haya colado. Sí, sí, seguro, había un Fercho también, ¿viste? Y dijeron, che, loco, ¿qué, dónde vamos a ir a festejar? Porque estaban, claro, está tan abrumador el triunfo. Y ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y uno dice, vamos a ir al par. No, si no, esto no funciona más. Y hasta que uno se le ocurrió, dijo, listo, ya está. Nos queremos divertir. Llamémoslo a Zaffaroni. Y ahí fueron. Y ahí fueron y no volvieron. Por cada uno que caiga, caerán cinco de ellos. Ah, bueno, la mierda. Eso dijeron en el de Zaffaroni. Cuando fueron no, dijo general. Boludo. Che, no me van a esperar afuera, unos palos, ¿no? No, bueno, y acá vamos con otro tema. Esta lectura que ha hecho realmente nuestra política, nuestra estadista, la Lilita. Lilita, qué gran elección hizo Lilita. ¿Cuánto ¿qué? Sacó? 3%. ¿Eh? 3%. Perdón, de acá de Moreno. No, ¿cuánto hizo? Dale. Es el 3%. Y el Ari lo viene diciendo. El Ari lo viene diciendo. Y entonces queremos decir, la lectura que ha hecho Lilita de esto, dice, a mí no me quiere el 97%. Mirá vos lo que es del mismo hecho de decir, che, no me dieron bola, anduve para atrás. No, ella dice que no la quieren. Capaz que no te dan pelota, nada más. Si vos fíjate esto, que cuando fuimos a votar el otro día te hice un comentario de Chiche y antes que te termine la frase me dijiste, no podés ser una hija de puta. La frase fue que le dije, che, está linda la Chiche. Y después le dije, Lilita. Mirá, hasta nuestro operador hace el gesto así con los deditos juntitos. Y después, papa a los ojos. Y después le dije, está más flaquita Lilita, está linda ahora. ¿No? ¿No? Es la foto engaña. Entonces no. Por eso queremos decir, nosotros que tenemos nuestro equipo de asesores, el equipo de producción, los 6 muchachos que gastaron las tarjetas de Bar Blues para ver si podían levantarse minas en la estación, pensaron lo siguiente, armemos un partido para Lilita. Sí, ya está. Es decir, con todos los tipos que no los quiere nadie. Sí, ya está. El paraguayo Chilaver. Ahí está, bueno, uno. Gerardo Sofovich. Ah, pero ese lo quiero yo. Ah, vos lo querés. Sí. Aníbal F. Sí, Sergio Schlender. Ah, ese, uy, ese tiene plata. Ese sí. El paraguayo Cabaña. Bueno, Ricky Ford. Ah, ese lo quiero también yo. Bueno, sí, ¿qué más? George Bush. George Bush, sí. Gargamel, el de los pitufos. Ahí está. Entonces, Lita, vos quedate tranquila que nosotros todos los miércoles vamos a ir acercándote personas para que cada vez se fortalezca más tu partido de los que no quieren. Al amigo todo, al enemigo nada. Y hablando de eso, vamos con un temita. Sí, vamos con este tema de Ratones Paranoicos dedicado a Charlie de Pilar, que nos habías pedido el Hada Violada. Ratones. Sabe cursar en su van las La historia de siempre, nada nuevo. Ella dice que cuando se cambió el color de pelo pasando del rubio maíz al negro Salma Hayek, el Tito no lo registró. Tampoco se percató del cambio de color de ojos, pese a que Leonor andaba refregándoselos. Tito, nada. Dice Leonor que la noche que ella lo esperó que regrese de ir a ver a Platense, él tampoco percibió que se había convertido en una superheroína, mezcla de Gatúbela, Larry Todd, Demi Moore, vestida de cuero y con máscara. Ella ha dicho al detalle que lo esperó esa noche y que cuando se fueron a la cama, él solo atinó a decir: «No me moleste que mañana tengo que salir temprano». Estuvo oportuna también en la descripción de cómo actuaba Tito cuando llegaba de la oficina. Dice ella que Tito, desde la puerta del departamento hasta el cuarto, iba dejando la siembra de camisa, medias, slip y mal humor. ¿Y la vez que le tiró las milanesas porque tenían ajo? Míralo, Tito. No me lo hacía así. Evidentemente hay que estar ahí para ver cómo es cada uno en realidad y cómo aquel que da la impresión de ser amable, educadito, comprensivo y protector termina siendo Mr. Hyde, ¿no? Por eso cuando Leonor nos contó que lo que estaba viviendo ahora con Rodrigo era tan diferente, casi que la entendí. Rodrigo es un dulce, según dice ella. La pasa muy bien todo el día, ya que él es su jefe de la oficina y pese a esto no se aburren, ni discuten, e incluso cuando salen de la oficina se van juntos al gimnasio. Encima parece que este Rodrigo es la reencarnación de Mandingo, el de las pelis porno. En fin, la verdad, para mí que a Tito solo le pasó lo que le tenía que pasar. Lo cuernearon. Sí, sí. We'll be right back.

en los colegios, 90 colegios que tenían colocación de cámaras. ¿Viste que hay un mito también de eso de cuando vas a los hoteles? Yo hace mucho que no voy a un hotel, ¿viste? ¿Dónde salió la noticia de esta? Que está el mito ese que te filmaban. Y uno ponía la carita en el espejo y decía, filmame. Pero, ¿hace 20 años atrás? No, ¿cómo? Yo estaba de novio con mi señora. ¡Ay, señor! ¡Qué lindo! ¿Qué? Le armó un quilombo. Tengo una pregunta. Porque, suponete, te está tomando la cámara, vos decís, la que está ahí atrás, al lado de la heladerita. Sí. Te está tomando. Vos, ahí, ponés cara de... escondo la panza y meto la panza para adentro. Y me trabo. Y... Es un tema espinoso, no jodas. ¿Pelado? Y me pongo... No, me pongo de... Rompan ahí, no. ¿Qué pasa, gordo? ¿Tenés miedo? No, todos ustedes. Bueno, entonces... Vamos, entonces, están pidiendo entonces que no se coloquen las cámaras en los colegios. ¿Y qué hacemos con las 90 cámaras que claro, están ya ahí? Que tenemos todo el presupuesto aprobado y tenemos las cámaras, y acá con tenemos. Con los pies se ratean también. ¿Cómo? Con los pies se ratean. También todo. Sirve. Por eso, acá tenemos algunas ideas, ya que tenemos acá las camaritas para poner a aplicarlas en otros lugares. Y acá dicen que apunten al departamento de las hermanas Pombo. Al auto de Juanita Viale. Está bastante divertido ese. Sí, mirá lo que dice. Al baño de... No. Bueno, poner, con la escudero. ¿Qué porque dice esa fotito que salió? Al campito que había comprado Silvina Luna también. Ah, sí, pero que ahí ya pusieron cámara. Sí, ahí pusieron cámara. Y acá un pedido de nuestro operador Leo dice: quiere que apunte a la ventana del departamento de Guido Zuller. ¿Por qué quiere ver Leo el departamento ¿Que de Guido vive en Aedo? No sabemos bien. Bueno, segunda noticia policial, que esta realmente nos pone la piel de gallina. Descubrieron en Puente Saavedra, abajo, ahí, ¿viste? Donde se une la avenida Cabildo y la avenida Maipú, sí. Y la General Paz le pasa por arriba. Pero pleno centro. No, pues centro. No, pero pleno centro donde hay gente, ahí de ahí. Ah, sí, Puente Saavedra. Centro neurálgico de la ciudad. Muy bien. Sí. Lechuguita, mira. Ahí había unas plantitas. Sí, no. Ahí está. ¿Cómo anda para esos dedos rápidos? Para cuando le hablaba del... Bueno. Relájate, gordo. Sí, y entonces, ¿qué pasó, dice? Encontraron 100 plantitas de marihuana escondidas ahí, no sé cómo estaban metidas. Entre abajo la mano que sube, la que sube para General Paz tomando para la capital, después la que va para el lado de la cancha de Platense. Todos ahí estaban esos espacios verdes. Pero hay controles de la provincia, de la federal. Gordo, ¿te acuerdas cuando pasabas ahí? Te pedían el registro 7 veces por día. Pasaba, claro, y te imaginás cómo estaban. Por eso, acá hubo algunas cosas que llamaron la atención. El maestro del barrio dijo... ¿Qué pasa? Es que los alumnos cada vez están aprendiendo más de botánica, de biología. A full están con la materia. Sí, después los pibes pedían que hacer como es el secante. Querían hacer la germinación. Y pedían secante, pibes. Dice. Y papeles. Pero el papel era secante. Para otra cosa, el papel. Sí, no, bueno, no, y el policía del barrio decía, che, los vecinos de acá son re buena onda. Y otro que se dio cuenta fue el director técnico de Platense, que Platense está a 2 cuadras de la avenida, y dijo, los jugadores corren para allá y... salían para calentar, agarraban para Puente Saavedra y no paraban. ¡Qué bárbaro! Vengan. A los 3 días volvían de vuelta los chabones. ¡Vamos de vuelta ahora! Y la última noticia, la policía de Londres, mirá, nosotros lo dijimos esto la semana pasada cuando se armó el cachengue allá en Londres, que se puso quilombero. ¿Qué dijimos nosotros? Van a terminar diciendo Cameron. Quieren venir, que vengan, presentaremos batalla. Bueno, ahora, mirá qué dice. La policía de Londres, después de los escaramuzas de las otras semanas, podrá declarar el toque de queda. Bien. Vamos. Y ahí ya le estamos mandando acá a los policías exonerados que cobran coima, se lo vamos a estar mandando. Acá tenemos el cabo Salinas, que se especializa en desmovilizarte. Cuando vos te estás parado delante de la puerta de la municipalidad y querés, él viene y te pega con los botines, ¿viste? En el tobillito. Sí, dice, vamos, pibe, circula y te pega con el tobillo. Uy, hijo de mil puta. Circula, pibe, circula. Tenemos el cabo Guzmán que dice pizza. Sí, hay unos cuantos para mandar. Sí. Aldo Rico puede mandar. No, ese no está loca. Por eso te queremos decir, vas a ver Londres, cómo vas a tener un aire a Buenos Aires, Londres tiene ese no sé qué. Y vamos con un temita mejor. Sí. Ahí está. We'll be right back. que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. ¿Qué te trae este recuerdo, Eti, a vos? 78. No, ¿qué es el 78? No, el 38. A ver, contá. ¿Qué pasó? Dale. No, pero contame como si no estuviéramos en casa, así, tomando un pingüino. A ver, ¿qué te trae? Que se pueda contar, gordo. No, el dedito que se quedó enganchado con un pedo. Oh, una cosa fea, gordo. Sí. Lo vende, justo. Sí. Bueno, yo tengo... A mí lo que me trae es siempre el Goico... Con la manito para adelante, la puteadita del Diego. Sí, todo el Tano. Esa. La de Gorosito. El salto de canija. El Gorosito al árbitro mexicano, ¿cómo se llamaba? Codesal. Puteándolo así de cara con face to face. ¡Qué cobrás! ¡Qué cobrás! El patadón de Monzón. Sí, y Monzón a Clisma y se levanta y le dice: no nos pueden ver. Diciendo, fui a la pelota y la hace la redondita. Que se la puso en los riñones, ¿viste? ¿No? Por eso, queremos decirle ahora que ahora ha llegado el deporte a Bar Blues. Ha llegado el deporte a Argentina. Ayer se largó el campeonato, el importante campeonato, el trascendental campeonato de la B. Para vos, Guito, ¿eh? Ese, lo que esto que algunos lo ningunean como es un campeonato inferior, que yo qué sé. No. Es del rojo. Vamos, le fue mal ayer. Rojo, le oficia saludo, Azúcar Ledesma. Le manda saludos pavones. Sí. Bueno, saludos a todos. Ese ya. Bueno, tenemos que decir que estamos a full con el deporte porque largó el verdadero campeonato. Sí, la sí. B. El golazo que hizo. En River no hizo ni B. Bueno, aparte de River, tenemos otro tipo de deporte. Por ejemplo, carrera de natación en Rusia con muñecas inflables. No nos llamaron gordos. Queremos decir eso, que acá nosotros estábamos pensando hacer lo mismo, las carreras de natación con muñecas inflables. Pero nos pasamos un problemita, porque ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros fuimos y hablamos con Andrés, no digas quién, Andrés, y dijo arreglemi con Andrés, y dijimos, bueno, vamos a usar el Reconquista para cruzar de esta orilla a la de enfrente allá, con las muñecas inflables, pero cuando tiramos una muñeca inflable y yo me parapeté sobre el elemento, se derretía, porque está ahí el agua. La mía estaba pinchada y se hundió. Y sí. yo pensé que dice, me están haciendo un complot, mis hermanos, pensé, mirá vos. Bueno, sí. Y seguimos con el deporte, dice Mabel que saluda a Riley y que se casó con Román en el verano. Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones a Mabel. Ándale, le decimos desde aquí a Mabel. Che, tenemos campeonato mundial de yo-yo, tenemos al campeón del mundo, Shinji Saito, de 24 años. Que lo trajo Rayo, pero la verdad no supo reflejar las maravillas de esto, y esto es parte y acá tenemos al verdadero acá campeón. Tenemos la verdadera, porque en nuestra época existía el yo-yo Coca-Cola. No, el Russell. Sí, pero que lo traía Coca-Cola, pero ahora nosotros, Tiklin, que es la gaseosa del momento, gaseosa Tiklin, auspicia el nuevo yo-yo, que es un poquito de plástico, un poquito más livianito, pero sí. Está. Y vamos a hacer la muestra acá. Lo tenemos de gordo, ahí va. Acá vino el campeón. Preséntese. Che, ¿no habla castellano el tipo este? No. Gordo, este es el que atendía el supermercado acá a la vuelta. Pero dice que es el campeón. Acá lo tenemos entonces, con sus pantalones finitos que le quedan un poco cortos, las ojotas arriba de las medias de nylon. Sí. Es un típico, ¿no? Es un dispenser del supermercado. Y fuma. Y ahí viene. No tengo moneda, te dice. No hace el triángulo. A ver, ahí va. Ah, eso lo hago yo, loco. Dejate joder. Yo tenía razón. Sí. El medio mundo. Pero dejate joder. Eso es el medio mundo. Eso, güey. Está revolviendo el yo-yo, gordo. Saltar el cerco. Dejate de joder. Gordo, ¿qué era el perrito? Se pone en cuatro, mira. El perrito está. Bueno, entonces queremos pedirle entonces por última, Eti, usted manejó perfectamente en su momento. ¿Cómo era el mundo entero que usted hacía en el barrio? Ese que agitaba por arriba de su cabeza. Sí, pero claro. 20 metros de soga. Ahí está. Nos cuenta acá, nos llegaron unos mensajes que nos cuenta que el problema que tenía el mundo entero que hacía Eti es que como no sabía cómo pararlo, hasta que no se quedaba dormido y se cansaba, no le aflojaba con el yo. Bueno, está bien. Vamos con un tema mejor. Sí. Qué bárbaro esto. Que sola está esta gruta, 3 de la mañana y ni un alma. ¿Qué es esto que están escuchando de fondo? ¿Cómo se llama esta banda? La Mississippi. Ahí está, la Mississippi, como dice el spot de la televisión. Bueno, que dentro de poco Leo está preparando el spot para la radio con la Mississippi el 8 de octubre en el Teatro Marechal. La tendremos por acá a la banda de blues más importante de Latinoamérica. Gordo, contá qué hiciste el lunes. El lunes, Ricardo Tapia, mirando la cámara, dijo: vos, que escuchás FM, no, no, FM Moreno 90.1, vas a venir a vernos en el Marechal. Así dice Tapia, bueno, una cosa parecida. Bueno, y estuvimos, y se está preparando todo, se va a armar lindo, es un lindo show, lindo lugar. El Marechal es de primera, los tipos tienen un gran recuerdo del Marechal, porque el ejemplo es que puedes ir al baño, eso quieren. El basta de gordo del Marechal fue tremendo. Sí, y entonces estamos escuchando de fondo. ¿Yo puedo contar el basta? A ver, cuéntelo. No, lo cuento. Qué boludo que eso, ¿no? No, cuento porque llega a escuchar mamá lo que estuvimos haciendo en el basta, se va a enojar. Bueno, no vamos a decir nada del Puente Saavedra ni de nada que había. ¿No estuvo Maybe ahí? Sí, estuvo Maybe. En un momento entra Tapia y dice: che, se están quemando los equipos, ¿qué pasa ahí? No eran los equipos que se estaban quemando. Bueno. Se estaba quemando Tordó. Sí, se estaba quemando todo se estaba quemando. Y entonces los vamos a estar esperando en el Marechal. Sigan escuchando a la Mississippi. Thank you. algunos le toca el cielo. Yo estoy en el infierno por tu culpa. Pero te prometo algo, sí, nunca más me clavo en la vida. Nunca más te espero en la ruta. Bueno. Bien, bien, bien. Lo que escuchaste fue Boogie de la Ruta 2 del disco Endemoniadamente Bueno, Boogie, del año 93. Lo tengo el disco de 20 años casi. Bueno, y tenemos confirmado, nos acaba de llegar directamente el Telex diciendo que la banda de Gerardo, los Caprichosos de Villa Martelli, van a estar el miércoles que viene haciendo blues con nosotros. Wow. Qué bárbaro, ¿no? ¿Van a estar? Sí, los ojo, Caprichosos de Villa Martelli. Ojo, sí. Los vecinos, los estéreos, los autos, que tuvimos un mal recuerdo hace un tiempo. Bueno, pero ahora ya el manager en ese momento era La Garza Sosa, pero ya no se dedica a otra cosa. Muy bien. Sí, yo creo que ahora el representante. Mañana, si sos de Moreno, si sos de por acá, mañana podés ir al Nine. La llevas a la patrona y le decís, vení que te voy a llevar a ver un blues de la puta madre. Y vos pensás en tu momento que no vas a gastar un mango. Te sentás en el patio del Line. ¿No? Sí. ¿Eh? Y compras vas a ver, el heladito de claro, 4 pesitos abajo. Una hamburguesita. Y quedás joya. No, y ni queda, pedo. Y quedás no, joya. No, el McDonald's claro. Compré. ¿No? ¿No? Sí. No. ¿No? Bueno, un chorizo bueno. Abajo. Bueno, entonces, la cuestión bueno, es que a las 21 horas, Jorge Fiache, dúo, haciendo blues en el patio de comida del Line, con entrada libre y gratuita. Bien, bien, el gordo Fiache. Lindo, pero muy bien, van a hacer 30 minutos, un corte, porque hay sorteo, entradas para el cine, pero mil cosas. Y después termina el gordo Fiache haciendo blues con nosotros. Y él, todas las noches a las 24 o 0 horas, está Toco y Duermo, el programa que hacemos en Telered. Y ahí, si querés participar, tenés que ver el programa. Todas las noches sos Telered, prendés a las 12 de la noche. Yo lo vi, gordo, ayer. ¿Ah, lo viste ayer? Sí. ¿Te gustó? Sí. Y el lunes también. El lunes estabas vos, me parece. Y Rayo. ¿Qué? Ah, Rayo era el señor sí, ese que cantaba. Sí, señor mayor con el pañuelito en el cuello. Sí. Ese era Rayo. Sí. Y vamos anunciando una cosita que se viene el 10 de septiembre, que la vamos a tener acá en Toco y Duermo. ¿Puede ser? El 10 de septiembre venga alguien de Brasil, puede ser Gusti. Sí, va a estar Castelo, Junior Castelo, que era el baterista de Aeroblues, la formación de Papo y Alejandro Medina, va a estar en Moreno. Sí, ese trío tenía un baterista. Ese baterista va a venir acá a hacer, va a estar en Argentina haciendo algo de clínicas sobre percusión y batería. Es más, los invitamos a que vayan al canal si quieren. Me estamos metiendo en un lío. Traigan algo para comer, dale, gordo. O sea, bueno, dale. Y vaya Junior, entonces Junior Castelo. Entonces ya, Toco y Duermo Internacional, mirá sí, vos. Sí, sí, sí. El baterista de Aeroblues, la formación del año 77, Papo, Medina, Castelo, el batero. Castelo, justamente, el batero, lo vamos a tener por acá. Nos vamos despidiendo con un temazo, ¿no? Sí, nos vamos despidiendo. ¿Ya está? ¿Nada más para chiviar? Para chiviar nada más. No, escuchen a los chicos que vienen después de tratar de conquistar el mundo. Sí, y que tenemos que pensar en una cosa. También tenemos por delante, estamos organizando alguna cosita dentro de la Plaza Wuhan para participar. Así que le vamos a ir poniendo al tanto que el 28 de agosto va a estar Marcos Len haciendo blues y boogie acá en la Plaza Wuhan. Domingo 28 de agosto. Ah, qué lindo. Mirá vos, ¿eh? Bueno. Y nos vamos yendo con Viticus. Sí. Y gracias. Gracias, gordo. Por escuchar el recuerdo de Leti con el Mundial del 90. Y me, nos vamos. Me pifié el año, discúlpeme. Está bien. 12 años. De chico para la mierda. Bueno, y nos vamos yendo. Sí. Y vieja, ya voy para allá, ¿eh? La tortilla. Sandri, no te duermas, no cabeces. Beso. Nos vemos. Buenas noches. Buenas semanas. Amigo, tengo un problema, una fuerte debilidad. Me gustan las chicas y con los amigos salir a festejar. Es por eso que te pido, Álvarez, una ayuda, por favor. Llámame, la quiero mucho, tanto como al rock and roll. My bed, vuelve pronto a casa, nena, y y perdóname otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces te gané. Siete, ocho, nueve, más de diez, pero ahora quiero volver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces te gané. Siete, ocho, nueve, más de diez, pero ahora quiero ser de bien, yeah. Pronto a casa, nena, y perdóname otra vez. Vuelve, mami, vamos. Escúchame, mamel, escúchame.